Hola, Ángeles. Martes y jueves de 15 a 17 horas. ¿Cómo están, Ángeles? Un recorrido musical en tres dimensiones. En la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del Paralelo 42 y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. Buenas tardes, Ángeles. Los Ángeles de Goga. Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en Los Ángeles de Goga. Tarde pero segura, como todos los jueves. Muchas gracias a Ezequiel Ledesma que nos acompaña hoy en la operación técnica. Sí, muchas gracias Paz por estar hoy aquí. Buenas tardes Juani, ¿cómo andás tanto tiempo? Bien, todo bien, mandamos un beso a Vero que está... Está en viaje. Ah, se fue de viaje la guacha. Se fue a Tecnópolis, a la universidad, ya nos estará contando la semana que viene, ¿no? Que sí. Llega a Tecnópolis, cómo está todo el tiempo. Igual ya había ido, me contó. Se fue a... Bueno, pero Vero es como yo, una hormiguita viajera, ¿viste? Sí, totalmente. Así que, bueno, hoy tenemos invitados. Tenemos invitados, sí. Vinieron ya el martes, no sé si te contaron. Sí, sí. Sí, vinieron el martes los chicos de Juana la Blusera a contarnos un poco y cómo se nos quedaron debiendo el... acústico interactivo, como es íntimo interactivo, vinieron hoy a tocar un poco, así que en un ratito van a estar entrando al estudio. Bueno, ahí nos prometió Robert que iba a venir a hablar de lechuga, vamos a ver si cumple. Sí, esperemos, yo quiero saber de lechuga. Y bueno, para comunicarse con nosotros al 4455-800-445-5599 o a través de la web gogabolson.com, hay archivos sonoros o nos pueden escuchar en vivo desde donde sea que estén. Sí, totalmente. Estamos llenas de contactos. O en Facebook. Facebook o a través del mail losangelesdegoga@gmail.com. Llenas de contactos estamos. Llenas de contactos. Y hoy me estabas diciendo que es el día... Día Mundial del Veganismo. Que, bueno, se celebra el 1 de octubre. Desde el 94 que se celebra. Que fue Lewis Wallis, que era entonces el presidente de la Sociedad Vegana en Reino Unido. Bueno, instauró esta celebración porque se cumplieron 50 años de la fundación de esta organización. Así que bueno, los veganos en todo el globo terráqueo celebran este día como fecha de difusión de respeto hacia los animales. Muy bien, vamos a estar hablando de ello más adelante. ¿Qué te parece? Vamos a escuchar un tema e invitamos a los chicos de Juana la Blusera a entrar al estudio. Dale, me parece perfecto. Revistas de rock. el sapo allí, en su latita de Nesquik. Un artesano hasta en su manera de mirar. Estamos al aire en compañía de... Sí, de estudio lleno hoy, lleno, sí, de sí, músicos. En compañía de Juana la Lucera. Bienvenidos, chicos, de vuelta. Hoy se vinieron con todo el equipo, me encanta. Sí, falta uno igual. Ya, con la batería demasiado. Sí, el tema de la batería es transportarla, ¿no? Bueno, sí, sí, sí, sí, es todo un tema. Está de viaje el batero, además. Ah, está de viaje. Sí, sí, se fue. Estamos 3 semanas sin baterista, así que... ¿Quieren presentarse de nuevo igual? Así los conoce la audiencia de hoy. Y Paz. Bueno, yo soy Juan Nevia, el guitarrista. Martín, bueno, Díaz. Yo soy Martín Díaz, y toco el bajo. Franco Vilán, la armónica. Y yo soy Liguán Soria, guitarra y voz. Más conocido como Peteco. Sí. ¿Y qué nos van a tocar hoy? Y hoy tenemos un blues para hacer bonita, que es el que estuvimos pasando el otro día. Ah, lo pasamos el otro día, sí. Así que tenemos ese, después tenemos Indecisiones, que es un tema de no sé qué género, rock. Rock. Indecido. Indecido. ¿Son temas propios? Indecido. Sí, esos dos temas sí, son temas propios. Son temas propios. ¿Y quién tenemos escribe? Otros temas. ¿Cómo? ¿Quién escribe? Las dos letras las armé yo de estos temas, pero entre todos solemos hacer la música y... No sé, son las únicas dos letras que tenemos, así que... Por ahora. Sí, yo. Estamos en trámite de composición. Bueno, perfecto. Bueno. Vamos a escuchar algo, entonces. Sí, este, escucharlo me encanta. Bonita, ¿me toca bonita ahora? Sí, sí, más bonita. Métete más. Imagino si hoy te voy a ver. Imagino qué voy a decir. Y tu manera de reaccionar. reaccionar. Hay tantas cosas que quiero decirte, pero no tuve la oportunidad. Bonita, ya no puedo seguir así. Bonita, ya no puedo seguir así. Extraño tu perfume, extraño tu mirada, extraño tu presencia y tus manos suaves que acariciaban mi cabello. Me encantaría estar del lado izquierdo de la cama, durmiendo en tus brazos, mi amor. Bonita, ya no puedo seguir así. Bonita, ya no puedo seguir así. Mis brazos por tu cintura, y yo así del mundo me lograba olvidar. Tu voz en mis oídos, tu mirada en mi mente, y yo así del mundo lograba escapar. Bonita, ya no puedo seguir así. Bonita, necesito saber qué es lo que hay en tu corazón. Bonita, ya no puedo seguir así. Sí, ese es uno de los temas que más Extraño mi baterista. Sí, baterista. Sí. Que tiene mucho sentimiento esta canción. Sí, es un tema que sí. Es uno de los temas que más sentimientos tiene los que hacemos. Y sí, yo siento eso también. Estoy de acuerdo. Chicos, ¿ya han grabado ustedes? No, todavía no. Grabamos el temita ese que sonó el otro día, sí, en casa con la compu, que es así entre nosotros, claro, fue casera. Y eso fue lo que grabamos. Y ahora tenemos que empezar a ensayar para empezar a grabar. Sí. Hay varios temas que están en proceso. Este es como el otro día dijimos, el que va para el videoclip. Claro, no te conté. Que bueno, ellos nos habían estado contando, ganaron un concurso de una guerra de bandas, ganaron 30 horas de grabación, un estudio y un videoclip. Ah, así buenísimo. Que sí, con todo. Así que sí, se tienen que poner a ensayar con todo. Sí, sí. Sí, así que ahora estamos preparando temas para... ¿Y qué? ¿Están armando temas suyos para grabar? Sí, sí. Ah, sí. De una, buenísimo. Sí, la idea sería meter temas nuestros en el demo. Así que están en proceso varios temas. Hay como 3 o 4 temas que están empezados ya. Sí, sí, sí. Estamos aprovechando la época para inspirarnos. La primavera full. Che, bueno, suerte con eso entonces. Suerte con la composición. Muchas gracias. Quiero seguir escuchando temas nuevos y quiero escuchar otro ahora ya. Y consulta, consulta. No, ni... ¿Han tocado ya en vivo? Sí. Sí, sí. Sí. Sí. Sí. Demasiadas veces dijo uno por ahí. Son nuestros ensayos. Bueno, sí. Vamos con otro, porfa. Dale, con Indecisiones. Bueno. Indecisiones. Eso es donde bajo. Bueno. Este no lo escuché, es primicia para mí también. Sí, este lo escuché. ¿Ah, lo escuché? No conocí el nombre entonces. No sé qué hacer, salir a caminar o salir a correr, juntarme con amigos o tirarme a dormir. Y ahora que no estás, ya no sé qué hacer. La izquierda y la derecha me da igual, ir para allá o quedarme acá. Es siempre lo mismo. Y ahora que no estás, ya no sé qué hacer. Indecisiones. Indecisiones han vuelto en mi cabeza y no sé qué hacer. Thank you.

mal. Increíble. Mucho rock, mucha buena onda. Muchas gracias. Que, nada, de nuevo, gracias por venir. Sí, la verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Este, sí, bueno, queda pendiente la invitación para cuando tengan un par de temitas más. ¿Nos avisan? Sí, bueno, sí, sí, sí, sí. Pasaron por Los Ángeles. Totalmente. La Lucera, recomendable para escuchar. Sí. Los que quieren volverlos a escucharlos, pueden descargar el programa de Los Ángeles desde la web y pueden volver a escucharlo. Nuevamente. Las veces que quieran. Las veces que quieran. Bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Un gusto haber venido. Por favor. Mucha suerte y los esperamos con más temas. Bueno, así es. Volveremos. Sí, sí, sí. Y bueno, nosotros vamos mientras tanto otro tema. Vamos a otro tema. Gracias, Tessy, por estar ahí, que ya vino Robert. ¿Ah, sí? Bueno, vamos con Robert entonces. Bueno. Amanece la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, dame cuenta, es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque tenía fuego en su interior. A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen. Y en un soplo veo proyectado como un film toda mi vida. Ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. Y aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí. ¿Dónde voy? get you down tonight in Babylon town, yeah. Cause if you fall on your face, it's no disgrace. No one's going to help you anyhow, nowhere. Verduras y semillas crudas, una buena alimentación. Frutas y verduras La Quinta, en Orelli 2747. Tiene toda la variedad y calidad de frutas y verduras que usted imagine. Ofrece además toda la producción de verduras sin agrotóxicos de Emilio Talman, más de 30 años produciendo en la zona. También estamos con productos de almacén, naturista, orgánico. Todo esto y mucho más en Verdulería La Quinta, de Emilio Talman. Onelli, 2747 de El Bolsón. Bueno, estamos en compañía de Robert. Sí, muchas visitas hoy, me encanta. Sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Robert? Todo bien. Cansancio, ¿no? En realidad me acosté un ratito a dormir así y me quedé dormida, debo admitir que por eso llegué tarde. Ah, bueno, pero llegó. Sí. Llegó. Y vine corriendo. Sí, dijimos. Qué la tarde, me viniste una resiesta. Sí, después de comer me dio mucha fiaca. Yo igual me acosté un ratito antes de venir con mi gatito. Se durmió conmigo, mi gordito. Y hoy vamos a hablar de la lechuga, habíamos dicho. De la lechuga, lechuga. Perfecto. A ver, Robert, ¿qué nos trajo para contarnos hoy? Yo el otro día medio que me había adelantado un poco, pero... Sí, nos empezaste a contar, te quedaste. Bueno, averiguando un poco, lo básico que hay se dividen en tres ramas, que son unas arrepolladas, o que hacen el repollo bien cerrado y durito. Después otras que son más de hoja abierta, que hacen semi repollo, y después otras que son de hoja totalmente suelta, que se comen generalmente hasta el tallo, digamos. Y bueno, dentro de esas hay variación de colores, la mayoría es bordeaux, que se llaman moradas o rojas, y pues bueno, las verdes, dentro del verde también hay una gama, hay unas más claritas, otras más oscuras. Hay una que es muy conocida y muy buscada que se llama mantecosa. En realidad, sí. No sé cómo es el nombre científico, pero se la conoce como mantecosa porque es así como aceitosa en sí ya la lechuga antes de ponerle nada, digamos. Me quedé con eso de bordeaux, la lechuga bordeaux. No, sí, sabía. No, la lechuga morada. La morada. No sabía, claro. Mirá. De hecho, hay unos bordeaux, pero fuerte, así vino, mirá. Vino, muy, muy fuerte. Qué lindo. Colorido, una ensalada resarpada. Sí, de una. Hay, yo que sé, también de las que se les llama o rulito o crespa o rizada, que son las francesas, generalmente se les llama esa, que es la más común, digamos, aparte de la repollada. Que ¿esa es la criolla o no? Hay un... Esa es mi pregunta. Claro, porque viste que la criolla, algunos le dicen a la repollada, sí. A la que es así, bien repollo, y otros le dicen a la esta que vos decís que es rulita, así que no sé muy bien, depende. Claro, la criolla es la que, sí, no es mantecosa. Claro. La que no es mantecosa, que es más, más bueno, chiquita. En esa que es, no sé si decirle criolla, ¿no? Pero que es la que es más de rulito, no la repollada, sí. Hay mucha variación de colores, de hecho hay unas bordeaux muy fuertes, que son como la hoja bien sueltita, después hay unas que son más apretaditas, que son un poquito más claras. Generalmente también igual las hojas de afuera son como más de más color, que toman el color del sol, supongo yo. Porque igual le va sacando y adentro son cada vez más blanquitas. Blancas, claro, tenés razón, nunca me he puesto a pensar en eso. Y de hecho el color de muchas de las cosas será el sol. Por ejemplo, el apio, viste que el apio generalmente lo quieren como blanquito. Para que el apio quede blanco, bueno, ya sea que uno tenga en la huerta, en su casa, donde fuera, unos días antes de sacarlo, de cosecharlo, se lo puede envolver con cartón o lo que fuera. Entonces, de esa manera, no darle el sol unos 10 días, 15 días, queda blanco. Blanquito. Claro, ¿y si no, qué color toma el apio? Verde, bastante, claro. Verde oscuro. Claro. Así que, por eso, yo creo que todos los colores se los da el sol, alguna acción química que hace la planta con el sol y la... Y también hay dentro de las lechugas, esas serían las comunes o las dulces, o sea, porque hay amargas, ¿no? Claro, sí. Hay una que se llama radicchio, que es así, también bien cerradita y bordeaux, con unas pintitas un poco blancas. Después hay, bueno, una que le dicen la chicoria, que es así bien de hoja, que también lo consumen mucho porque tiene mucho hierro y es buena supuestamente para limpiar el hígado y otras cosas. Después está, bueno, dentro de esa misma, que hace tipo un repollo largo así hacia arriba, que le llaman acusai, que es como picantita, más parecida a la rúcula por ahí. Uh-huh. Y después hay una que se llama, bueno, depende, fue cambiando el nombre, porque antes se llamaba chicoria de Milano y ahora se llama pan de azúcar. Resulta que es amarga. Es amarga. Y bueno, también es. Nunca probé esa cantidad de variedades de lechuga. No, estoy sorprendida. No sabía que la chicoria era una lechuga, por ejemplo. Claro, no. Bueno, yo, para mí, la lechuga era la criolla y la mantecosa, ¿viste? Y ahora me vengo a enterar de esto y hay, ¡wow! Hay un montón, hay un montón. De hecho, nosotros, más o menos una semana, mi viejo, en realidad, que es el productor, está por sacar una morada y una de rulito. Ah, mira. Acá allá de la zona. Y después vamos a tener esa que decía de la Kusai, que vi hoy, hice una recorrida por su chacra, que está alucinante. Tiene sembrado así de acusai, ya bastante grande. Esta que le digo, pan de azúcar. ¿Y qué gusto tiene la acusai? Es así como un poquito picante, no amarga, sino más tirando picante, más parecida a la rúcula de esa mano. Que dicen el repollo chino, mira, también, ¿no? Vulgarmente. Sí. Sí. Los nombres comerciales. Claro. ¿Y la lechuga durante todo el año? Sí. Y acá no, en realidad, en esta zona, a menos que lo hagas en invernadero, en invierno, viste, no se saca. Pero empieza ahora. En esta época también depende cómo, cuándo la hayas sembrado, cómo la trates. Mi viejo la siembra lo más temprano posible y nosotros digo, porque tenemos la costumbre, él le hace un túnel, no sé si acá se puede ver, yo tengo una foto, ¿sabes? Ah, buenísimo. En realidad son acelgas y ahí al lado es un, en realidad nosotros lo hacemos, siempre se lo cuento a la gente porque es muy sencillo. Entonces, piensan que eso, qué es lindo eso. Eso es espinaca y ahí hay repollos. Una toma más lejos, ahí hay unos brócolis. Esa es la chacra de mi viejo. Esa es la chicoria que les comentaba, viste que es todo hoja suelta. Sí. Acá tengo fotos desde la que está por sacar ahora. A veces esa es la, claro, la moradita, sí. Esa es la rolita común. Ahí está mi viejo detrás, laburando. Trabajando. Sí, labura un montón. Bueno, ahí tiene la chacra así, mira lo que es, alucinante. Increíble la prolijidad. Sí, sí. Es un maníaco. Me encanta. No, sí, es un capo, la verdad que la tiene hermosa. Bueno, no sé si alcanzo a observar ahí, pero eso que se ve ahí son, sí, los unos arquitos que nosotros hacemos con varillas de sauce, que el sauce se encuentra en todo, en cualquier lado, sí, es gratis, solamente ir a cortarlo y le hacemos esos arquitos y arriba le tiramos cualquier nylon que tenga, entonces eso ayuda a que crezca más rápido, digamos. La lechuga no se hiela, no precisaría, pero hace así, es como un mini invernadero, claro, entonces claro, crece mucho más rápido y tiene la ventaja de que cuando ya tiene ese tamaño le sacas el nylon y te lo llevas a otro lado, lo que fuera. Que no, claro, puedes hacer eso con el invernadero. El invernadero está en un lugar y no lo muevas más. Y claro, eso mismo hacemos en realidad con varias cosas que queremos sembrar temprano. Temprano me refiero en la época donde se hielan las cosas, como el zapallo, esas cosas. Veces, por ejemplo, tengo unas fotos ahí de invernaderos con tomates. Claro. Esas cosas no se pueden, obviamente no se pueden mover de lugar. Bueno, ya ahí vamos a ver qué. Bueno, no sé qué más decirle de las lechugas. Bueno, y yo estaba leyendo acá, que no sé si será cierto, pero esto, los beneficios de la lechuga. O sea, a ver, insomnio. ¿Ah, sí? ¿Eso es como eso beneficio? Eso dice, eso es como beneficio. O sea, ayuda, supongo, así ayuda a sacar el insomnio. Infusión hecha con una lechuga entera en medio de un litro de agua. Tomás una taza de entera lechuga, con lechuga. Lechuga, eso, claro, es la tenía. Hay que hacer probar a Vero. la que prueba, sí, las medicinas acá. Bueno, que nos diga a ver si funciona. Sí, totalmente, sí. Así que medio litro de agua, echamos lechuga, no sabemos cuánto, nos dice las medidas, pero bueno, hay que probar un té de lechuga a ver, sí, si funcionará para con, el con acheto, viste, medio azúcar. Vero me dice que duerme poco, le va a venir, sí, bien. Sí, le va a venir bien, me va a venir bien. Y después dice que ayuda a las afecciones de los riñones. Comer la lechuga cruda. Igual yo no sé si se come cocida la lechuga, ¿no? Algunos, a esa que te decía, que le llaman la chicoria o la radicheta, la cocinan, la hierven en toque así como si fuera una espinaca. Por ahí, viste que la espinaca generalmente se come cocida, pero también se puede comer en ensalada cruda, sí, cuando está muy tiernita. Claro. Y yo sé que hay algunas lechugas, generalmente las amargas, que las hacen o al vapor o las hierven un poquito, porque quedan como más blandas, claro, pero hay gente que no le gusta que sea crocante. Claro, a mí al contrario, me encanta, sí. De hecho me encanta, sí, la parte blanca de la lechuga, claro, muy, sí, crocante. Sí, sí, sí. Pero bueno, y ahora podemos hacer una ensalada de lechuga con la morada. Con, sí, la, sí, yo me voy de acá siempre todos los días que hablamos con vos, Robert, y me voy con ganas de comer algo de local. Esta semana estuve tomando jugo, pues ya porque me gusta, ¿no? Pero jugo de naranja full. Bueno. Ahora, además, sabiendo las propiedades, ¿viste? Sí, sí, aprendemos bastante acá, porque uno conoce más o menos lo básico, pero por suerte te metes en internet y te da un montón de, sí, no, información. Sí, totalmente. Yo acá entré en una página y no sé cómo entré. Que habla de la, hay una cantidad de remedios caseros con la lechuga increíble, hay que ver cuán ciertos son, ¿no? Todo para ver. Probaremos con el conejito de India en el radio. Si nos escucha nos mata, pero dice para la taquicardia, 5 gramos de lechuga en un cuarto litro de agua, después como está como afrodisíaco, para la piel, o sea, ¿cualquier lechuga o habla de alguna en específico? No, no, habla de las lechugas en general. En general. Así que no sé, sí, habrá, supongo que habrá lechugas que tendrán otras propiedades distintas, ¿no? Pero hay que empezar a buscar, hay que rodar las recetas de la abuela a ver qué podemos, sí, ver, encontrar, sí, en la lechuga, ¿no? Igual el insomnio lo voy a probar, vamos a ver. Sí, es re interesante esta. Y acá las propiedades nutricionales son de la lechuga. Sí. Que sí, están acá, mirá. Sí, sí. Tiene mucha agua. Sí. Mucha agua. Como la mayoría de las frutas y, sí, verduras, ¿no? Que eso está bueno, que aportan mucho líquido. Uh-huh. Por eso está bueno, sí, consumirlas. Y más en esta época, para hidratarse. Ahora, cuando empieza el primer verano, claro. Sí, a mí, sí, me da ganas de comer ensalada, por ejemplo. Sí, en el día, sí, como que prefiero comer una ensalada. No así en invierno, ¿no? En invierno necesitas algo hervido, algo más contundente. Más, claro, pero ahora es la época ideal para la ensaladita, sí. Así. Sí, me encanta, mi mamá siempre me condimenta la ensalada cuando me hace, y sabe que a mí me gusta la lechuga con acheto, ¿viste? Con aceite, sí, de oliva es lo mejor. Sí, sí. Sí, sí, sí, el aceite de oliva es riquísimo. Yo también, yo tengo la manía de condimentar todo con aceite, sí, de oliva, pero... Sí, ni hablar. Soy un desastre, le saco de gusto a todo. Si le pones mucho, sí, pero si no, está bueno. No, sí, para cocinar le da un toque, sí, le levanta, sí, un poquito más el gusto. Claro. Pero bueno, así que, ¿y qué tenemos esta semana en la verdulería para recomendar? Tenemos unas manzanas muy lindas, rojas, pequeñas, pero muy sabrosas. Así que generalmente muy, la manzana lo que tiene, que viste, al ser muy gigante, se pone como arenosa, sí, que la mayoría de la gente no les agrada. Tenemos de todas maneras una clienta que pide manzanas arenosas. ¿En serio? Me une. Hay gusto para todos. ¿Tenés manzanas arenosas? No, le digo yo, haciendo propaganda de que no. No, obviamente, no, claro que no. Ah, porque a mí me gustan las arenosas. Así que bueno, estas justamente todo lo contrario, son chiquitas y parecen las manzanas de acá de la zona. No son de la zona, advierto. Pero sí están muy sabrosas y jugosas. La verdad que sí, están riquísimas, muy buenas, recomendables. Y después les cuento lo que tenemos de verdura de acá de la zona. Dale. Que bueno, como les dije, está saliendo un poquito de lechuga cada tanto. Sí, espinaca bastante, hay acelga, bueno, perejil, el perejil común que todos conocemos, y el rizadito, que es uno que es como más así de hojas chiquitas. Rúcula, chicoria, cibulet, cilantro, y me queda algo. Y todavía tenemos un poco de esa papa colorada que ya hemos hablado varias veces. Sí, sí, sí, sí. Bueno, esas son las cosas que hay acá. Ah, rabanitos también, ya rabanitos están saliendo. Ay, qué rico, hace mucho que no como rabanitos. Y están buenísimos, tienen un tamaño bastante grande. Y nada, lo que se viene prontamente, un mes por lo menos, es la zanahoria y remolacha, son las cosas que siguen en la lista de verduras que salen de acá. Buenísimo, entonces estamos para hacernos una ensalada. Hoy que era el día, sí, de vegano, ¿no? Sí, totalmente. ¿Ah, sí? ¿Tienen un día internacional? Tienen un día internacional de vegano. Así sí, que hoy se tienen que llenar la verdulería, tienen que festejar de alguna manera, ¿no? Tenemos, gracias a Dios, unos grandes clientes veganos. Nos pasan recetas, además se pasan recetas, de muy loco. A veces se juntan dentro de la verdulería, sí, y le cuentan, che, ¿y esto cómo se come? ¿No? Hay gente que por ahí, sí, no conoce una cierta verdura y le pregunta, y ahí quedan un rato. Uno dice, mira, tenés que hacerlo así, ponerlo acá, darle esto y... Claro, que atento ahí viendo cómo... Sí, aprende. No siempre comemos todo lo que hay, ¿no? No. Yo qué sé. Más que los veganos aprovechan todas las propiedades de las verduras a full, así que... Hacen mucho, sí, jugos y... Sí, no, sí. Son como la base de sus comidas, así que buenísimo. Bueno, así que hoy si va un cliente vegano en la verdulería, feliz día y... Sí, y preguntarle cómo se festejaría, ¿no? Claro, ¿cómo se festejaría? Yo me acuerdo que el año pasado, o en este año, ¿no?, con Buenos Aires, para el Día del Vegano, hicieron una marcha donde todos se disfrazaron de vacas, se daban todos disfrazados así, como protestando claro. Sí. Con los animales, pero y vendían jugos frutales, así como las repartían dinero con las dietas, la verdad es que esto es bastante bueno. Qué lindo. Pero bueno. Bueno, Robert, muchísimas gracias. ¿Qué nos toca la próxima? A ver. ¿Qué habla? ¿Con una fruta? ¿De la que habló? ¿O una fruta? Una fruta. No sé. ¿De la manzana ya hablamos? No lo recuerdo. Creo que no. Deberíamos haber anotado las cosas. Sí, sí, sí, sí. Voy a tomar el trabajo de desgrabar las frutas que... No, de la manzana no hablamos, me parece. No sé, yo desde que estoy no. No hablamos. Bueno, me interesaría mucho la manzana. Y si no, hablamos en la semana. Sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Buenísimo. Vamos a cenar una ensalada de lechuga hoy. Sí. No sé si para la cena, pero para el almuerzo de mañana, con todas las variedades que hablamos, sí, puede ser tranquilamente. Totalmente, sí. Pregunta, el ignorante. ¿La lechuga morada tiene el mismo gusto que la lechuga común? Sí, las que son... digamos, dentro de la rama que se le llama dulce ahora, porque digamos, no son amargas las comunes. Claro. Sí, la morada tiene el mismo gusto que la... La morada tiende a ser como más, sí, carnosa y más grueso el tallo, por ahí, esas cosas. Y la que es verde es más de hoja, por ahí, ¿viste? Pero sí tiene el mismo gusto, más o menos igual entre la mantecosa, morada o esta. Después ya sí cambia bastante si pasas a las amargas como... ¿Qué son? Radicchio. ¿Radicchio? Sí. Radicchio, que es ese que te digo, que es como un repollito cerrado así, bien bordado, bien fuerte el color, y achicorias, esas sí son... Es mucho una cuestión de texturas. Mucho una cuestión de texturas. No, hay gente que, por ejemplo, que es fanática de las lechugas amargas, ¿viste? Sí, que sí, gusta, la... Más de que hacen, yo sé que hacen bien para el hígado, que creo que ahí lo comentaba, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, a mí me encanta poner la lechuga, las amargas, o si no, poner la rúcula, que es bastante amarga también, sí, con queso. Queda en ensalada con queso y tomate, un tomate bien jugoso, queda bárbaro. Sí. Le da el contraste. Ay, sí, no, basta, me quiero comer ensalada ahora. A los que no les gusta, generalmente son a los chicos, ¿no? Los sí, chicos, no, los chicos te reñían. Claro, la lechuga tradicional, si no, no será como. No. Bueno, Robert, no te molestamos más. Muchas gracias. No, no me molesta. Gracias por venir. Nos vemos muchas gracias. Después que viene. Dale, haremos. Dale, después que viene con la manzana. Con la manzana. Bueno. Buenísimo. Frutas, verduras y semillas crudas, una buena alimentación. Frutas y verduras La Quinta, en Onelli 2747. Tiene toda la variedad y calidad de frutas y verduras que usted imagine. Ofrece además toda la producción de verduras sin agrotóxicos de Emilio Talman, más de 30 años produciendo en la zona. También estamos con productos de almacén, naturista, orgánico. Todo esto y mucho más en Verdulería La Quinta de Emilio Talman. Onelli 2747 del Bolsón. Radio Boga te da la hora. Son las 16 horas 5 minutos. Comienza espacio publicitario. Dale alas al artista que hay en vos. Vení a Jumbo y asombrate con la mayor variedad en pinturas, telas, pinceles y accesorios. Jumbo, librería artística. Y deja volar tu imaginación. Jumbo. La Casona Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Contamos con la agenda cultural más visitada, todos los links a los servicios de utilidad, información organizada por categorías y avisos clasificados totalmente gratuitos. Participá y sé protagonista de una verdadera web 2.0. Si querés comunicarte con tus amigos, usa las redes sociales. Pero si querés comunicarte con todo Bariloche, publica en barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Guía Andina ya está armando su edición 2012. De figuración gratuita, con la más completa información comercial, profesional e institucional de la comarca andina del Paralelo 42, Esquel y Trevelin. Con los planos y mapas de toda la región. Y ahora, con cupones de descuento. Guía Andina 2012. ¿Dónde está lo que buscas? Una estación, un punto de partida y de llegada.

Cultural para este fin de semana. El sábado, este sábado en la Universidad de Río Negro, los chicos de la universidad están juntando para el viaje a Mar del Plata y van a estar pasando, proyectando La Era del Hielo 4 a las 16 horas y Cómo Entrenar a tu Dragón a las 18 horas. Va a ser, la entrada va a ser de 10 pesos, por concurrir a las dos películas 15, va a haber un buffet muy económico y va a ser como... Repetí, en la Universidad de Río Negro, que es enfrente, para los que no saben, enfrente a la Plaza Pagano. Es para colaborar con los estudiantes de Río Negro en su viaje a el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Por otro lado, este fin de semana se van a estar realizando viernes y sábado a las 8 de la noche en el Galeano, una obra de teatro también para los chicos de la escuela 103 de Maylina Ahogado, que están juntando fondos para su viaje de egresados. Lo están haciendo de una manera bastante atípica, que va a ser realizando una función de teatro negro. La entrada va a ser libre y gratuita, con contribución para los que quieran contribuir con la causa. Repito, va a ser en el Centro Cultural Eduardo Galeano, 2 y 3 de noviembre a las 20 horas. Los que quieran asistir para colaborar con los chicos de Maylina Ahogado en su viaje de egresados. Bueno, por otro lado, vamos a estar transmitiendo, bueno, recuerden, este domingo, Deportes Boga, y vamos a estar transmitiendo un poquito, nos contará Vero desde Tecnópolis cómo le fue. Vero, nuestra, como dijimos, se fue a Tecnópolis y nos va a contar un poquito cómo está Tecnópolis este año. El Festival Internacional de Cine del Lago Puelo dio a conocer las películas en competencia. El Festival Internacional de Cine del Lago Puelo, que se llevará a cabo en la ciudad neuquina entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre, anunció las películas que formarán parte de la competencia de largos y cortometrajes. participa a film de 6 países y habrá una retrospectiva del animador Juan Pablo Saramena. La selección de largos está integrada por 6 films argentinos: El campo de Hernán Melón, Las acacias de Pablo Giorgelli, Kaito de Guillermo Frank, Riley de Simón Franco y Popaya de Tamay Garetowe y El amateur de Néstor Frenkel. Este festival se realizará el 28 de noviembre y el 1 de diciembre en Lago Puelo. Primer Puelo Cinefest. Ya Barbie nos estará hablando un poquito de esto todos los sábados en Cinegoga. El Instituto Superior de Formación Docente Artística número 814 invita especialmente a los jóvenes y adultos de la comarca a conocer sus trayectos formativos para el 2013. Este viernes 2 de noviembre a las 18 horas en la sede de Paraje Entre Ríos, en el edificio de la Escuela 109. Van a explicar un poco qué carreras se pueden estudiar en el instituto, la carrera de artes. Dice, tenemos muchas opciones para ofrecerte. Si quieres saber qué carrera puedes estudiar aquí en nuestro instituto, si te gusta el arte, si tenés ganas de conocer un poco mejor sus alternativas, para decir lo que van a hacer el año que viene. Está incentivado a que los jóvenes que están por elegir la carrera puedan tener un panorama más certero sobre la formación en el instituto. Invitan a reunión para consensuar obras para la Feria Regional del Bolsón. El intendente municipal Alfredo Ricardo García, junto a la Comisión de la Feria Regional, invita a la comunidad a la reunión a realizarse este viernes 2 de noviembre a las 16 horas en la Casa de la Cultura de Diagonal Merino, en motivo de tratar los siguientes temas: unificar el consenso en las obras de infraestructura turística necesaria para optimizar nuestra Feria Regional del Bolsón y firmar el acta de trabajo. Y muy importante y recomendable, en la Casa de Chubut se realizarán jornadas de actualización sobre violencia de género. La Organización por Servicios Sociales de la Casa de la Provincia y el programa Las Víctimas contra la Violencia, y se lleva a cabo en la Casa de Chubut. Vamos a estar transmitiendo un poco de qué se trata eso, y vamos a escuchar un poquito de música que nos programa Tavo y seguimos con más noticias. Cuando me significa, no me Al gas, al gas y volviendo al aire luego de dos temas, gracias Tavo. Ahora vamos a pasar, como estoy hablando, estoy intentando comunicarme con los chicos de la Universidad de Río Negro para que me cuenten un poco de qué se trata esta iniciativa del sábado. La verdad es que esta película estuvo viendo Cómo entrenar a tu dragón y es una, la verdad, tiene una animación excelente. Así que vamos a pasar el tráiler, ahora vamos a estar escuchando el tráiler y vamos a comunicarnos después con Daniel del Centro de Estudiantes de la Universidad de Río Negro. Este es mi hogar. Tenemos pesca, casa y una encantadora vista del atardecer. El único problema son las pestes. La mayoría tienen ratones o mosquitos. Aquí hay... Me llamo Hipo y siempre he querido ser un gran vikingo, porque pelear con dragones lo es todo en estas partes. ¿A dónde vas? Ay, no puede ser, déjame ir, tengo que plasmar mi huella. Te pesan los martillos, no puedes con las hachas, ni puedes lanzar con estas. Pero esto lanzará por mí. Lo siento. Los creadores de Shrek. Ay, la hice de nuevo. Y Kung Fu Panda. Lindo dragón. ¿Qué? Ajá. No. Todo lo que sabemos de ustedes está mal. En 2010. Tranquila, Astrid, Chimuelo. Te va a ir muy mal. Tatara, es el fin. Papá, decidí que no quiero combatir dragones. Que cambiará a dos mundos. ¿Estás loco? Eso me gusta. Déjame mostrarte. Con cuidado. Gracias por nada, reptil bueno para nada. Entrenar a tu dragón. Te doy puntos en 3D. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida a Los Ángeles. Gracias. ¿Cómo andás? Bueno, estábamos, recién pasé el tráiler de Cómo entrenar a tu dragón. Sí. Queríamos saber un poquito de qué trata esta iniciativa del viaje a Mar del Plata. Sí, en realidad, digamos, todo esto se hace para que podamos viajar al Festival de Cine de Mar del Plata. Uh-huh. Que bueno, y nada, tenemos que pagarnos el viaje, y bueno, decidimos pasar películas para el niño, que es algo que, bueno, siendo que todavía no hay un cine acá, y bueno, estas cosas se hacen así, en lugares, digamos, más pequeños y esas cosas. Entonces decidimos pasar películas para chicos. Este sábado se va a pasar Cómo entrenar a mi dragón, sí, y La era del hielo 4. Ajá. Y bueno, pedimos un bono contribución de 10 pesos. Y bueno, además va a haber también una muestra, el mismo día va a haber una muestra de arte de los estudiantes de la universidad, no de cosas hechas dentro de las cátedras, pero sí de, bueno, cosas que los estudiantes hacen por su cuenta, ¿no? Ah, buenísimo, va a ser re completo. Sí, eso, digamos, fueron dos cosas que se juntaron, que se organizaron por separado y que finalmente las juntamos. Uh-huh. Pero bueno, va a ser algo lindo como para venir y ver, digamos, es un paseo bastante completo y lindo. Y bueno, la idea es generar algo para los niños con estas películas y juntar plata para el Festival de Cine, para que podamos viajar al Festival de Cine. Sí, convengamos que ustedes son alumnos de la licenciatura Artística Audiovisual, ¿no? Sí. Claro, entonces es como un viaje de estudio casi el Festival de Cine. Claro, sí, es un viaje, digamos, que nos abre muchísimas posibilidades y nos ayuda mucho en lo que es nuestro estudio, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y te hago otra cosa, no es la primera actividad que realizan desde la organización, ¿no? ¿Cómo? Que no es la primera actividad que realizan, ya han hecho otras actividades para recaudar fondos. Sí, en realidad pasamos una sola película que se pasó en la Casa de la Cultura el sábado pasado. Sí. Y bueno, igualmente estamos también haciendo rifas. En esos días se van a estar rifando, bueno, tenemos varios premios ahí para rifar, entonces los chicos van a estar vendiendo sus rifas. Bueno, es todo con el mismo tema, ¿no? Pero bueno, aparte también como para promocionar un poco, en la universidad se pasan todos los viernes, se pasa una película diferente, uh-huh. Que eso es, aparte, digamos, es algo totalmente gratuito que tiene, digamos, como fin abrir el espacio de la universidad para bueno, para compartir unas películas, para que la gente se acerque. Primero empezamos viniendo estudiantes y nada más, y bueno, ahora de a poquito se va acercando la gente, pero digamos es otra cosa, es para promocionar un poquito también para que vengan a ver algunas películas. Sí, para abrir un poco la universidad a la comunidad, digamos, ¿no? Claro, sí. Claro, buenísimo. Sí. ¿Y tenés idea? Y bueno, invitar a todos los chicos, a todos los niños que quieran venir este sábado, y va a estar lindo. Y a los padres que quieran acompañarnos, eso, también va a haber una muestra de arte, o sea, de última, si quieren dejar a las niñas viendo la peli o algo así, pueden dar una vueltita, ver la muestra y estas cosas. Bueno, muchísimas gracias, Dalil, por la comunicación. Entonces, invitamos, este viernes se pasan películas en la universidad gratuitas también. ¿Cómo? Este viernes se repita el ciclo de la universidad, ¿no? Sí, este viernes también. Uh-huh. Hay una peli, Lacho Drone se llama. Ajá. Este, bueno, pero bueno, más que nada, ponerle fuerza al tema del sábado. Sí, al sábado que es dedicado a los niños, este sábado, ¿no? El sábado es, sí, para los niños, especialmente. Bueno. Sí, pero bueno, va a haber varias cosas igualmente. Bueno. Para todo el que quiera venir. Bueno, Dalil, muchísimas gracias y bueno, esperemos que el sábado se llene de gente en la universidad, ¿no? A disfrutar un poco esta película que Cómo entrenar a tu dragón y La era del hielo 4, que es para grandes y chicos, porque la verdad son bastante cómicas las dos. Sí, son muy buenas y nada, es como para divertirse un rato. Claro, así que a divertirse y de paso ayudar a los chicos de la universidad que se quieren ir a Mar del Plata en un viaje de estudio que estaría bueno que esté financiado, ¿no? Con ayuda estatal. Sí. Pero bueno, y quien quiera ayudar también que se acerque por medio de nosotros o pueda ayudar, no sé, mediante algún elemento para ayudar a rifar o quiera comprar una rifa, pueden acercarse desde acá, desde Los Ángeles y no le estaremos dando la información. Sí. Bueno, Dalil, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos por tu comunicación. Bueno, un beso grande. Chao, chao. Adiós. Bueno, chao. ¿Vamos a escuchar un poco de música? Thank you. Buenas tardes, ángeles. Bueno, volvemos con el final del programa. Gracias, Tavo, por divididos. Y vamos a leer unas convocatorias que parecen interesantes. Convocatoria de teatro por la inclusión social. El Instituto Nacional de Teatro, organismo que se encuentra dentro de la órbita de la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación, convoca a participar de la iniciativa Teatro por la Inclusión Social. Se trata de un mapeo de los artistas que se encuentran trabajando en teatro inclusivo, con el objetivo de generar nuestro propio mapa de teatro para la inclusión, desarrollar nuestra propia red y foro que nos marquen a la actividad que ya está funcionando dentro del teatro independiente. Queremos enmarcar la valiosísima actividad que tantos talleristas, actores, directores llevan a cabo con enorme eficacia en todo el país. Si la actividad teatral que llevas a cabo a cualquier lugar del país responde a estas premisas, ponete en contacto con teatro por la inclusión, @inteatro.gob.ar. Repito, teatro por la inclusión social, @inteatro.gob.ar. Por otro lado, las noticias artísticas de la comarca. El artista del Lago Puel, los premiados en el Salón de Artes Plásticas. El Salón Provincial de Artes Plásticas de la provincia del Chubut, que realizó el 26 de octubre al 23 de noviembre, ya presentó la lista de seleccionadas y premiados en disciplinas como cerámica, dibujo, esculturas y fotografía. Después, las actividades para este fin de semana son: el pantallazo, como todos los jueves, a las 21:30 en el Zoom de Cineganas. Pizza Rock con Luis Robinson, hoy en la Casona Pub, en la entrada es gratuita a las 10 de la noche. Música en vivo en Soul Music Bar a las 12 de la noche. Y como todos los viernes, ya institucionalizado, como recién contaba Dalel, el cine del ciclo de cine de la Universidad de Río Negro a las 8 de la noche en la sede andina de la universidad. Tango y Milonga el 2 de noviembre, viernes 2 de noviembre a las 10 de la noche en Ricardos. El Soul Music Bar, como todos los sábados, con una banda en vivo a las 12 de la noche. Y La Zapadita el domingo. Por otro lado, los destacados de esta semana son el ciclo de niños, de cine para niños, en la Universidad de Río Negro el sábado. Y el centro, el Instituto de Formación Docente, invita Concierto por Siete Lagos, Cuarteto Buenos Aires en el Bolsón. El Cuarteto de Cuerdas de Buenos Aires, integrado por Aide Saibet Francia en el violín, Grace Medina en violín, Marcela Magin en viola y Edgardo Solhofer en violonchelo, junto al artista invitado Julio Domínguez, realizará un concierto el domingo 4 de noviembre de 2012 a las 8 de la noche en el Bolsón. Los artistas interpretarán las obras de Amadeus Mozart, Pequeña Serenata Nocturna, la primera parte, y Quinteto en el Sol Menor, KV 510, la segunda parte. Este importante evento musical tendrá lugar en el auditorio del Instituto de Formación Docente, sitio en Liniers y Alberti. La entrada es gratuita, auspicia el municipio de Bolsón con apoyo del Ministerio de Turismo y el ente Patagonia Turista. Bueno, entonces estas son las invitaciones, junto con la de la escuela. No se olviden, los que quieran colaborar con la Escuela 103 de Magín Ahogado, este viernes y sábado, 2 y 3 de noviembre a las 8 de la noche en el Centro Cultural Eduardo Galeano. La entrada es libre a colaboración para juntar fondos para su viaje de egresados, los chicos de séptimo grado de la Escuela 103. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Tavo, Ezequiel, que nos estuvo acompañando, Juani, que ya se fue. Hola, ¿cómo andás, Diego? Diego que acaba de llegar. Bueno, y seguimos con la programación de Goga. Vamos a terminar los últimos 10 minutos con la música que Tavo nos va a programar para adelantar, levantar un poquito esta tarde con algo más actual. Nos vemos el próximo martes de 15 a 17 por Radio Goga. sin respuesta. El riesgo es el camino y es tan intenso. Yeah.